10 de la mañana, 32 minutos, venimos hablando de la intención de extender los tentáculos que tiene el grupo Clarín en La Pampa, no solo en Santa Rosa, también en otras ciudades, y del ataque coincidente que ha ocurrido en las últimas horas por parte del bloque del radicalismo a la Cooperativa Popular de Electricidad. Queremos saber qué pasa en General Pico, donde también Clarín pretende volver a desembarcar, para decirlo de alguna manera, y Miguel Prieto, presidente de Corpico, nos va a comentar. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, contanos cómo viven y desde el punto de vista informativo, qué es lo que saben, cómo está avanzando eso en la municipalidad o en el consejo local. A ver, contanos el panorama piquense respecto del desembarco de Clarín. Mira, por ahora lo único que hay son trascendidos de que luego de terminar con la red de fibra que está el grupo Clarín tendiendo en la ciudad de Santa Rosa, y Toay, creo, desembarcarían en General Pico, pero oficialmente no hay nada, no hay ningún pedido, no es la situación de Santa Rosa, donde ya existe un pedido formal que ha ingresado al Consejo Deliberante, ¿no? Uh-huh. Eso no, estamos en una situación diferente. Lo que hay son trascendidos. Bien, ¿y se han visto movimientos de tipo de cuidado de las viejas redes o así como o también ocurrió acá? No. Por lo menos nosotros no lo hemos notado en estos días. Sí es normal que cada mes y medio más o menos vengan y a lo mejor cambien algún poste, que generalmente es alguna cuadrilla tercerizada que es de fuera de la ciudad de Pico, ¿no? Y que cuando uno lo ve pregunta y son de Telefónica que vienen a reemplazar postes que claro, hace mucho tiempo que tienen caído, ¿no? Uh-huh. Eso sí es normal, habitual, pero te digo más o menos cada mes y medio, dos meses, pero no hemos detectado, no hemos visto gente trabajando de manera masiva en las redes telefónicas, hoy por hoy, ¿no? Bien. Y a nivel político, ¿estos trascendidos han derivado en alguna conversación, planteo del tema? ¿Ustedes se han contactado, no sé si con la intendenta Fernanda Alonso, con algunos otros sectores como para estar prevenidos? Sí, nosotros siempre estamos en contacto por diversos motivos, tanto con el gobierno municipal como con gobierno provincial. Lógicamente, cuando nos enteramos de los trascendidos y que efectivamente se ha concretado en la ciudad de Santa Rosa, nos pusimos en alerta y empezamos a dialogar el tema de lo complejo y difícil que sería un desembarco del grupo Clarín para el movimiento cooperativo en su conjunto, no solo para Corpico o CPE, que seríamos, si se quiere, los principales implicados en el tema, sino también porque hay un desarrollo, una alianza que venimos llevando adelante con el gobierno provincial y con los gobiernos municipales, y eso se vería afectado desde lo económico si hay un desembarco de este grupo monopólico en las dos ciudades más importantes de la provincia. Nosotros, desde hace mucho tiempo, las cooperativas habían empezado a brindar este servicio, producto justamente del abandono que había hecho el grupo Clarín, que allá por los años 90, digamos, se quedó, absorbió, compró o hizo que tuvieran que cerrar las empresas locales que brindaban este tipo de servicios porque habían desarrollado una política de dumping, una política comercial, y lógicamente no se podía competir con ellos debido a los costos. Y bueno, cuando lograron su cometido de quedarse como un monopolio, luego brindaron un servicio pésimo y caro. Uh-huh. Entonces, nuestros asociados en ese momento, ya entrado los 2000, y en eso la CPE fue pionera, nos dieron los mandatos a las distintas cooperativas a organizarse para ver cómo podíamos llegar a brindar estos servicios que son esenciales para la población. Qué buena esa refrescada de la historia que haces, que por supuesto hay que seguir repitiéndola, porque también hay muchas personas que en esa época ni siquiera eran ciudadanos plenos. Entonces está bueno refrescar eso. Eran tiempos, por ejemplo, hoy queda fuera de rango, pero eran tiempos en que Clarín tenía el monopolio del fútbol, por ejemplo, antes de Fútbol para Todos, y iba presionando a los cables que no querían venderle sus cables a Clarín, quitándoles esa posibilidad de que dieran el fútbol. Entonces los usuarios terminaban enfrentándose con las cableras locales o semilocales, al menos. En Pico, el mercado, ¿cómo quedó configurado a partir de la intromisión de Corpico, digamos? Porque en Santa Rosa ocurrió que Clarín quedó muy chiquito, calculo que tendrá el 20% de nuestro mercado en Santa Rosa. En Pico, ¿cómo está en este momento esa distribución? Sí, yo creo que no sé si llega a ese porcentaje. Ajá. Porque la verdad el abandono acá fue total, ¿no? Entonces, tanto en su servicio de internet como de telefonía y en el cable, bueno, es una tecnología vieja, entonces la verdad que la cooperativa tiene hoy casi 18.000 asociados en el servicio de internet y casi 9.000 en TV. A su vez, hay otros prestadores locales, empresas locales con los cuales tenemos relación y interactuamos también, y por eso te digo que creo yo que el mercado que les ha quedado a ellos, la porción del sector, es muy minoritaria. Uh-huh. Lógicamente la preocupación siempre está en esto, ¿no? En la forma de actuar de este monopolio. Como vos también hacías un poco de historia, cómo actuaron con lo que eran los cableros locales en ese momento y cómo fueron estableciéndose como un monopolio, y después, una vez que lograron ese objetivo, bueno, mal servicio y caro. Y eso es lo que hay que refrescar y poner sobre la mesa, justamente para que no vuelva a suceder, porque hay toda una infraestructura desarrollada entre las cooperativas y el Estado provincial que ha llevado adelante es una política de Estado en La Pampa, la conectividad. Hay un desarrollo de años de los distintos gobernadores, desde Marín, Jorge, Berna, que creó la empresa Empatel, que nos dio a las cooperativas un fuerte respaldo para brindar este tipo de servicios, poder llegar a todos los hogares. Hoy la conectividad es muy buena, a través del servicio de la creación de Empatel, las cooperativas pudimos llegar junto con Empatel, hay 97 sobre 100 hogares en La Pampa conectados, y el servicio que brinda el ancho de banda es muy bueno, la velocidad es buena, no se compara con otros lugares. Es un modelo que creo yo que a ellos lo que les molesta es que este modelo pueda ser replicado, ¿no? Uh-huh. Por eso es una cuestión más política que económica. Tal cual. El término política de Estado en este caso le cabe como posiblemente a muy pocas otras cosas en La Pampa, y como vos decís, ha excedido incluso los posicionamientos ideológicos que esos gobernadores que mencionaste, desde Marín hasta Berna, Jorge, Cilioto, cada cual ha tenido un posicionamiento ideológico o incluso en su actuación nacional, pero como que fronteras adentro nunca se puso en duda la eficiencia y el bienestar general que implica el movimiento cooperativo. Así que ojalá lo podamos sostener. También es una necesidad exponer estos temas públicamente y militarlos políticamente, porque nosotros señalábamos sorprendidos acá que justo en estas horas, por ejemplo, el bloque radical, o una integrante del bloque radical, hizo un extraño ataque a la CPE en sus redes sociales, diciendo que a la CPE se le viene la noche, como dando a entender que el desembarco de Clarín puede poner en aprietos a la cooperativa de la que somos dueños y dueñas quienes vivimos en Santa Rosa. Bueno, justamente ahí es donde hay que estar alerta y donde hay que que hacer hincapié, ¿no? Los actores políticos que tienen que decidir esto, en el caso de Santa Rosa, el Consejo Deliberante, bueno, habrá que ver si los concejales están a favor de una institución pionera y fundamental como es la CPE en Santa Rosa y a favor del movimiento cooperativo pampeano, que brinda un montón de servicios y de calidad a todos los hogares de la provincia, o están a favor de un grupo monopólico que apoyó una dictadura, que condicionó gobiernos nacionales, que permanentemente condiciona dirigentes, que tiene un entramado, es un actor político en la Argentina con influencias en la justicia, en la política. Bueno, habrá que ver qué deciden los concejales de Santa Rosa y estar atento a eso, ¿no? Después cada uno se tendrá que hacer cargo de cómo votó. Bien. Miguel, te cambio un poco de tema, o no tanto en realidad, sí. Pero viene estando en alerta algunas cooperativas por el nivel de demora o mora en los pagos, obviamente como consecuencia de la crisis económica y social. En Corpico no sé si tenés números finos, pero ¿también están registrando ese fenómeno? Mira, la mora, digamos, lo que podría ser la mora crónica, nosotros no vemos un aumento. Uh-huh. Sí, el tema de que es más gente, nosotros tenemos pagos parciales habilitados de la factura desde hace mucho tiempo y sí vemos que hay mayor cantidad de asociados que concurren a optar por realizar pagos parciales porque por ahí no llegan cuando vence la factura a tener la totalidad del dinero. Eso sí, después tema de también tenemos habilitado la promoción del Banco Pampa, ¿no? Claro. Y notamos que la tarjeta ya la gente no la puede usar porque ya la ha usado para otra cosa. Uh-huh. Bien. Sí. Básicamente para la vida cotidiana, los alimentos. Claro. Y eso es lo que estamos notando, claro, que estos últimos meses ha venido en aumento. Te reitero, no la mora crónica, pero sí que a la gente le está costando cada vez más y, bueno, es como que ese endeudamiento, uno dice, bueno, es una bola de nieve que no sabemos cómo va a continuar y hasta dónde se puede dar, ¿no? Uh-huh. Es la realidad de que nos toca en el día a día. Una situación que es compleja y, bueno, que uno nota que por ahí se está incrementando. Miguel Prieto, presidente de Corpico, muchas gracias. Y si hay algo más que agregar, el micrófono está abierto. Bueno, no, simplemente eso de tener en cuenta. Tenemos que cuidar lo que tenemos porque, a ver, esta empresa no es que va a venir, o este monopolio no es que viene a ofrecernos un Mercedes-Benz cuando nosotros andamos en un vehículo viejo. La tecnología con la que vienen es la misma que tenemos actualmente las cooperativas y con la que estamos brindando el servicio. Entonces eso que viene a impartir y a traer una mejora tecnológica y crear puestos de trabajo no va a suceder, es todo lo contrario. Así que tengamos estemos en alerta, movimiento cooperativo, estado provincial, estado municipal, todos juntos para defender lo que tenemos. Gracias de vuelta, Miguel. Por favor, a vos y a disposición. Que andes muy bien. Miguel Prieto, clarísimo, el presidente de la cooperativa de General Pico, describiendo qué significaría que le abramos la puerta y le tendamos una alfombra roja a Clarín otra vez, como si esto ya no hubiera ocurrido, en Santa Rosa, en General Pico y en el resto de la provincia.